Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más a Malditos Veganos, nuestro podcast de confianza para gente vegana, gente no vegana, para todo el mundo que se interese un poquito por los animales. Y aquí nos gusta decir que es nuestro espacio de confianza. Y hoy están aquí mis compañeros Sekiam y Sergio, ¿cómo estáis? ¡Ole! ¡Que echamos ¡Ojo! Tres otra vez! ¡Vamos! ¡Pedir un deseo! ¡Se logró! Hola, hola, hola, gente. Pues yo la verdad es que tenía muchas ganas de grabar. Me parece que va a ser un capítulo bien chulo, capítulo de novedades. Es verdad que yo he decidido no spoilearme de las noticias para que sea más orgánico. O sea, venimos a que nos cuentes, Miriam, qué cosas han pasado. Un lienzo en blanco. En el veganismo. Me encanta, me encanta. Entonces, no sé si esperar muchas cosas malas o cosas buenas. Estoy ahí con el tema que digo, ay. Además, os he traído anécdotas personales. Anécdotas personales y noticias. Ah, vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Ok, ok. Pero antes de nada, tenemos que agradecer a Vivegi, por supuesto. Un besito para Vivegi. Sin Vivegi, pues esto no podría estar ocurriendo. Así que le agradecemos muchísimo que nos esté patrocinando este podcast. Que ya sabéis que vamos a estar en Irún los días 6, 7 y 8 de diciembre. ¿Qué día, Sergio? ¿Vamos a hacer show? Nosotros, el día 7. De hecho, bueno, tenemos ya hasta horario confirmado. Sí. Que no me gusta nada el horario. ¿Cómo no te gusta nada el horario? Eso es mentira. Miriam hace su charla por la mañana a las 11 y cuarto. 11 de la mañana, qué fuerte. Por favor, venid a verme, porque ¿quién me va a venir a ver un sábado a las 11 de la mañana? Que sí, que sí, ya verás, ya verás. Ya verás. Todo el mundo ahí. Y, es domingo. Domingo claro, a las 11 de la mañana. El domingo está bien. Sí, domingo bueno. A las 11. Oye, sí, si sí, la sí. gente se levanta pronto para ir a misa, pues su misa tiene que ser manito vegano, yo digo, ¿no? Claro, ¿su misa? Claro. ¿Cómo? La misa. ¿Su misa? Se nota que eres ateo, ¿verdad? Era una broma que no has pillado. Ay, que no pillo la ironía ni el sarcasmo, por favor. ¿Su misa? ¿Su misa? ¿Cómo? Entonces, nada, primero pues ya vemos que tenemos la charla de Miriam y luego ya tenemos el show, el podcast en directo, que si no recuerdo mal era a las 3 de la tarde. A las 3, a las 15:00. Después de comer, o comiendo ahí os traéis algo. Es verdad. Claro. Sí. Dices, pues te coges ahí en uno de los food trucks, todo chulo. Sí, sí. Bueno, una comida que va a haber. Yo unas ya, hamburguesas veganas. Me muero de ganas. Pues yo solo con acordarme del año pasado, mi parte favorita de todas las ferias, la comida. Hombre, literalmente. Claro. Literalmente es como mi momento de decir, uff, tengo que probarlo todo, a ver qué hay este año, ¿no? Total. A ver qué hay. ¿Sabes qué esperamos que haya este año? La visita de los patrones. ¡Claro! ¡Un besito! ¡Qué bien lo ha chilado, tía! Un besito y un agradecimiento enorme a todos nuestros patrones que las están matronas ahí apoyando este podcast, que si no, pues tampoco podría existir. Además, nos encanta nuestra comunidad que hemos creado en Telegram. Así que, bueno, esperamos que vengáis a vernos. Bueno, el año pasado ya vinieron, ¿eh? Sí, muchos. Vino mucha gente. Sí. Es un buen lugar para encontrarnos. Yo creo que está muy bien. Y para ponerle cara a la gente. Sí, es que eso mola mucho. Ese momento en que dicen soy y te dicen el nombre y dices tú, claro, hombre. Claro. Si llevo un montón de tiempo yo aquí viéndote en el Telegram, ahora ya te veo en persona. ¿Vosotros os acordáis de los nombres de la gente? Soy muy malo acordándome de los nombres. En general, en la vida. Creo que es lo que peor llevo en el mundo. ¿Verdad? En plan, decir, buah. Ya. No me acuerdo nunca de los nombres de nada, nadie. Pero esto me pasa en plan... Con Pedro Sánchez no, porque es el presidente del gobierno. Bueno, pero me podría pasar. O sea que... Yo lo que necesito es como asociarlo a meme, en plan, Perro Sánchez, pues claro. ya me viene. Ya tengo memoria fotográfica, entonces para mí es un perro en mi cabeza y digo, vale, ya sé por dónde iba el nombre. Pero yo siempre he pensado que no podría ser profesor porque lo que peor llevaría en el mundo es aprenderme el nombre de la gente que venga a mi clase. Ah, o sea, es como el drama absoluto pues que tendría. Hay muchas maneras para eso. Yo que doy formaciones, te pones etiquetas o pones cartelitos. Poné un cartelito con el nombre. Sí, pero luego a la hora de hablar ya como que... Tú ves, dices, no, porque haces... Ay, a ver, giras el ojo un momento, miras el nombre y ya está. Pues se nota, ¿no? Dices, sí, te contesto... Yo lo hago todo el rato, sí, me he de decir. ¿Sí? Sí. ¿Pero te los llegas a aprender o también te cuesta? Si esa persona me impacta, me lo aprendo. Ya. Ajá. pero es que doy formaciones a mucha gente, claro, claro, gente claro. todos los días. No, pero con patrones me pasa que no me acuerdo los nombres, pero les conozco. O sea, yo te veo y sé quién eres. Ya, tú dices, ya. El que contó la anécdota claro. de tal. Mm. Ya. Yo te veo y sé quién eres. Y de hecho a mí me ha pasado en Viveri. Yo llevo yendo a Viveri como 4 años. Y hay gente que conozco desde el primer año y que la he visto como cada año. Entonces ahora soy yo quien me acerco. No sé cómo se llaman, ya, pero yo me acuerdo de esa gente. ¿No? Como que yo me quedo con las caras y te conozco. E incluso me acuerdo de qué te conozco, pero no me preguntes cómo te llamas. Pero porque no me acuerdo del nombre. O sea, me pasa... con familia, ¿eh? Sí, no, a mí me pasa... O sea, no es personal. Literal, a mí me pasa con gente que digo, te conozco de hace 5 años, a lo mejor. Claro. Y digo, y no me viene, también se junta con la dislexia. Entonces, es como, uff, y digo, ¿y cómo no me viene el nombre de esta persona? Luego también, claro, los nicks de internet, esas movidas, que es como, este tío que no se llama Antonio o Juan, sino que es como, Folagor, no sé qué. Sequiam, claro. El otro día fui a una fiesta con gente normal, por primera vez en mucho tiempo, con gente que no era del ámbito internet. Y claro, yo me presentaba como Miguel. Y me decían, no te ubico. Y luego ya era como, no, claro, pues... ¿Y con Sekiam sí te ubicaban? Claro, y era como, ah, tú eres Sekiam. Claro, pero yo decía, tú eres Sekiam, el amigo de Golden, ¿qué tal? No sé qué. Claro, yo decía, bueno, pues que te voy a decir, hola, soy Sekiam. Es que claro, queda rarísimo. Entonces, es verdad que me he dado cuenta que el tema de presentarte como Sekiam es un asunto. Hay que ser original en las presentaciones. Pues nada, esperamos allí veros en la Viveri, todos los patrones. Sí. Y dicho esto... tengo una cosa que contaros. Bueno. Ojo. Noticia especial. No estoy embarazada, ¿vale? O sea, ah, vale. Uy, ahora somos 4. Aquí. En plan, ¿te imaginas? Y el niño lo llevo aquí dentro. Y lo saca rollo el Rey León, ¿sabes? Más de cuenta. No, hace poco soñé por primera vez. ¿No había soñado nunca? Que me cargaba a alguien. No, yo sueño mucho. Ah, vale. Ajá. Yo sueño mucho todo el rato y sueño muy real, ¿vale? O sea, ¿vale? Yo cada día me levanto con una película diferente, soy muy creativa en mis sueños, gestiono movidas de mi vida en los sueños, es la manera en la que yo trabajo mis traumas, según mi psicóloga. O sea, tú puedes gestionar tus traumas a través de muchas maneras, hablando, tal. Y otra manera es a través del subconsciente, a través de los sueños. ¿Vosotros soñáis? Bueno, todos soñamos, he de decir, pero... Claro, te acuerdas de los sueños. Otra cosa es que tú te acuerdas de los sueños. Claro. Claro, ¿y no os acordáis? Generalmente no. Guau. Yo una vez que llevaba un diario de sueños. Yo lo hice también. Sí. Yo lo hice para intentar el proceso este para forzar los sueños lúcidos. Ajá. Pues hice como la primera parte, que era la de según te despiertas, escribir lo que has soñado, porque la movida es que tu cerebro cuando te despiertas segrega una, no sé qué es, no sé qué hormona es, pero como que resetea el cerebro para empezar bien el día. Entonces, claro, por eso como que muchas veces dices, ay, he soñado tal, y de repente lo vas a contar y dices, ay, ya no me acuerdo. Joder, pues si lo tenía en la mente hace un momento. Pues es por eso, y claro, el momento en el que tú empiezas a escribirlo, empiezas a quedarte mucho más con los sueños. Y lo hice durante mucho tiempo. Y ahora me pasa que los fines de semana, si duermo más, ahí es cuando sueño más. Además, como que entro en la fase REM esta, las últimas horas esas que a lo mejor entre diario dices, te tienes que levantar y ya no hay otra. Y en el fin de semana como que te medio despiertas por inercia y luego dices, puedo permitirme una horita más. Y esa hora es, bueno, puro show en mi cabeza. Es increíble. Y esos sueños son muy guays. Oye, a la gente vegana le pasa mucho que sueña que come carne. Esto lo hemos hablado alguna vez. Sí. O que vas a una carnicería y pides una hamburguesa, o que... Y te equivocas. Sí. Yo me acuerdo que al principio soñaba que comía jamón. Sí, a mí también me pasó. Sí, con como, jamón. ¡Ah! Era tu abuela diciéndote, ya. Jamón, con lo que te pero, gustaba. Pero además no fue como al poco, fue como, ya llevaba como, yo estaba convencido ya como 4 meses o 5 meses de vegano. Yo dije, ¿a qué santo? Me vino a dar un sueño en plan de comer jamón. O sea, no tenía ningún sentido, ¿sabes? ¿Cuándo paró esto de ocurrir? Porque a mí hace muchísimo. Sí, yo hace mucho también. Que no me pasa. Sueño. O sea, he integrado el veganismo en mi vida cuando sé que ya no sueño que como animales. A mí tampoco me pasa ya. O sea, pero al principio sí que además, claro, soñaba y me gustaba. decía, ¡no, sí, Dios! Yo me culpaba. Y lloraba claro. en el sueño. En plan, ¡no, no puede ser! ¿Por qué estoy haciendo esto? Horrible, horrible, horrible. Sí, muy fuerte. Bueno, pues yo hace poco soñé que mataba a alguien. No sé si puedo decir esta palabra en Spotify y en todas sí, estas... Sí, no pasa nada. Bueno, no que le que quitabas nada. La vida a alguien. Le quitaba la vida. Lo desvivías. Sí. Normalmente en los sueños, cuando sueñas con violencia, a veces no puedes llegar a pegar a esa persona, no puedes llegar a disparar un arma. Ajá. No, no. Yo a esa persona me la cargaba. ¿Y cómo te...? Bueno, ya, al morbo. Bueno, el morbo. Bueno, morbo, bueno, claro, morbo. Claro. Pero tú no serás una asesina en potencia. Claro, decir. Si yo... Claro, es que esto es la cosa. Uy, por un momento se ha ido como a remangar. Claro, si yo llevo aquí debajo de la camiseta siempre... Un machete. Mi AK-47, por si acaso. Podría, pero no. No llevo... Mira, yo soy una persona que en mi casa apenas hay cuchillos porque me dan miedo. O sea, ajá. Yo todos los cuchillos como jamoneros, yo los escondí porque pensaba, soy vegana, ya no los necesito, claro, me dan miedo. Claro, jamoneros ya no. No, no. Claro. Pero mi novio ha comprado cuchillos porque yo solo los tengo escondidos, entonces no tenemos cuchillos buenos. Claro, cuando hay que cortar pan. Claro, ¿no? Cuando hay que cortar algo o quieres cortar verdura, pero de una manera como muy precisa, ¿no? Ajá. Pues no hay porque yo los tengo escondidos en casa porque me dan mucho miedo. Bueno, yo soy esa persona. Uh-huh. Pues, a ver, es que esto yo creo que no os lo he contado, pero en mi casa... Robaron cuando yo era pequeña. Ah, oy, no, va, no, yo esto para, no lo sabíais. ¿Qué va, qué va, qué va? Bueno, bueno sí. ¿Y tienes trauma de eso? Sí, mucho. Olo, olo, claro, pues a lo mejor pero viene es que vais ahí. A flipar. O sea, yo nos robaron en casa cuando yo no estaba en casa. Ajá, bueno, entraron menos mal, con por lo una menos. Radial. Con una radial, rompieron la puerta, entraron y a la que más robaron fue a mí. Yo era muy pequeña. Robaron como las cosas de la comunión, del bautizo, alguna cámara de vídeo, muy rápido todo, porque además ajá. entraron por la puerta. Ya. O sea, radial en la puerta y coger todo lo que podían. De hecho, nos asustamos mucho porque nos llamaron desde el fijo de mi casa. Entonces, cuando nos llamaron desde el fijo de casa, cuando en casa no hay nadie, ya. imaginaos la cara de mi padre. Ya. Pero, ¿y el, o sea, ¿y por qué llamaron desde el fijo de casa? Porque era la vecina que llamó desde mi fijo a mi padre para avisarle de que había llamado a la policía, que la puerta estaba abierta. Que claro, que entró a casa a llamaros, ¿no? Claro, efectivamente. Buah. Efectivamente. ¡Qué movida! Uf. Sí, entonces, bueno, yo... ¿Esto cuántos años tenías tú? Pues yo tendría 11 años, 12. Ya. 13. 13 máximo, yo creo. Entonces, ya es una edad en la que te enteras de muchas cosas. De hecho, uh-huh. a unos vecinos nuestros fue peor. Les entraron durmiendo. Uf, y les drogaron, en plan, les echaron un gas para... Para que no te despiertes. Sí, sí. Y esto ha pasado en, bueno, en más pisos de mi edificio y es como a otros amigos de mis padres también les han robado. Bueno, fijaos, es que yo soy de un barrio muy humilde y que es trabajadora, ¿qué no pasa a robar? Bueno, pues ya. Hubo una época en la que se llevaba mucho entrar en las casas. Es que robaban uh-huh. en todos lados, quedaba igual que... Sí, robaban en todos lados. Uh-huh. Y pues yo me quedé un poco traumada. Yo he soñado 1000 veces que alguien entraba a mi casa. 1000 veces. Qué chungo, ¿eh? O sea, esa ha sido mi mayor pesadilla. De hecho, no me gusta hablar de estas cosas, pero yo lo llevo muy mal estar sola. Uh-huh. Ya, normal. Y en casa. O sea, en mi casa hay una alarma por esto. Y porque yo me la pongo todas las noches. Sí, sí, sí. Como todas para noches sentirte más yo me segura, sí, ¿no? Es. Bueno, es psicológico, pero ya, si psicológico. Te ayuda... La cuestión es que este año, y esto es lo que creo que tampoco os he contado, estábamos viendo los Goya, serían el 28 de... febrero. No me acuerdo yo de la y, fecha. Y estábamos viendo los Goya, pues Sara Ribeiro, que le pone la voz a este podcast. Ajá. Un beso para Sara. Total. La prima de mi novio, estábamos ahí como 5 personas en casa viendo los Goya y de repente escuchamos un ruido enorme en el portal. Pero muchísimo ruido. Gritos, tal. Y Sara dijo, oye, ¿qué se oye? Bajar. Y mientras estábamos, yo estaba ya bajando el volumen, de repente se escuchó aporrear la puerta. Pero, chicos, eso era tirar la puerta abajo. Eso no era estoy llamando a la puerta, eso no era... No, eso era tirar la puerta abajo. Tal, esto pasó, nos levantamos, imaginaos mi trauma yeah. real. Mi, bueno, encima, mi, claro, tú dijiste... Mi mayor pesadilla. Voy a ocurrir, no. Sí, entonces, es que de verdad que sonaba a alguien entrar. Me pongo nerviosa de recordarlo. Ya, yeah, como para no alterarte, ¿sabes? Y además o sea. Escuchaban gritos también. Entonces... Sorprendentemente, mi reacción fue ir a la puerta. Ah, tú dijiste, o sea, quien sea que entra me lo cargo ahora mismo. No, no me lo cargo. O sea, querías ver qué estaba pasando. Que nadie yo estaba fui pasando. A comprobar que yo tenía puesto el... ¿cómo se llama esto? Tú, tú tienes un pasador, sí, y luego tienes... el seguro. Un seguro. Uh-huh. Uh-huh. Pues yo fui a comprobar que estaba puesto el seguro. ¿Qué va a hacer un seguro si alguien quiere entrar? Pues yo no sé. Pero bueno, bueno. Yo tengo un bate en la puerta de mi casa. ¿Un bate? Sí. Eso no me da miedo. Yo tengo un bate en la puerta de mi casa. Por si acaso, nunca se sabe. A mí se me olvidó que ese bate estaba ahí. Vale. O sea, yo fui corriendo a la puerta. Por suerte, mi novio vino conmigo corriendo. Los demás se quedaron como que vinieron detrás. Cuando llegamos a la puerta, ya no había nadie. Ya no se escuchaba nada. Miramos por la mirilla. No había nadie. Yo en ese momento pensé, hay un muerto en mi puerta. En plan, alguien ha matado a alguien en mi puerta. Yo pensé muchas cosas. Nos asustamos mucho, no encendimos ninguna luz, miramos por las ventanas, no vimos nada, absolutamente nada. Llamé a mis padres, que estaban durmiendo, y me dijeron, bueno, miren, pues llama a la policía. Claro, mi padre me dijo, ¿tú no te acuerdas que la alarma, si le das al centro, llama a la policía directamente? No, chicos, a mí eso... Ya, a mí se me olvidó. En ese momento... Mi corazón iba a 1000 por hora. O sea, yo estaba acojonada. Llamamos a la policía. ¿Qué hizo el puto policía cuando llegó a porrear la puerta? Bueno, hace poco que soñé que alguien entraba a mi casa. Otra vez. Y entonces en ese sueño te lo y en ese sueño es la primera vez que yo sueño que me cargo a quien entra a mi casa. La primera vez. ¿Y le ponías cara? Porque a mí me pasa cuando sueño, nunca le pongo cara a la gente. Sí, le recuerdo. Era como alto, castaño... cara común, ¿sabes? O sea, no era... No, o sea, sin más. Recuerdo que entraba por la cocina y a mí ese día yo estaba haciendo, no en el sueño, en la vida real, yo ese día hice jabón casero, que yo me da por hacer jabón casero de la lavadora. Oye, jabón casero, jabón casero vegano, claro. Que eso, o sea, mi abuela hacía jabón, pero lo hacía con grasa de animal. No, porque para la lavadora no necesita grasa. ¿Y cómo se hace el jabón? Nada, rallando jabón de este de pastilla y juntándolo con vinagre de limpieza y bicarbonato, ya tienes un jabón de lavadora maravilloso. Y agua, mucha agua. Y ya está. Si es que el jabón de lavadora es agua y jabón, solo que derretido. Qué fuerte. Entonces lo que pagamos normalmente es el tiempo y el envase. Ya. Y yo pues decidí hacer mi jabón. Y yo ese día estaba haciendo jabón y estaba rallando el jabón y de repente me resbalé y se me cayó... se me cayó el plato con el jabón al suelo. Vale. Y el plato se cortó. En mi sueño, yo cogía ese plato, lo partía, se me partían los mismos trozos que se me había partido en la vida real, agarraba a ese pibe y le rajaba el cuello. Sí, hombre. Te lo juro. Por detrás le agarraba, supuestamente, en mi sueño. Entonces, claro, imaginaos, eso era un charco... Y todo muy sucio, todo muy lleno de sangre por todos lados. Entonces yo pensaba, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago yo ¿Cómo me deshago de este cadáver? Claro, pues yo mi sueño... Breaking Bad. Limpiaba todo, con la lejía. Con el jabón. O sea, yo no me desperté. Mi sueño era muy largo. Yo limpiaba todo, tal, no sé qué. Y me iba a casa a unas amigas que le estaban haciendo una intervención a otra amiga. Que esto pasa mucho en mi grupo de amigas. Ajá. Entonces yo iba y limpiaba el plato. Yo llevaba el arma del crimen. Limpiaba en esa casa tal, para pensando en cómo me lo voy a deshacer. Claro. Entonces yo me volvía a casa y decía, ¿pero qué hago? ¿Me entrego? ¿Pido ayuda? ¿Quién me ayudará a deshacerme un cadáver? En plan, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Total, que llamaba a una amiga mía y ahí ya me despertaba. Al día siguiente, yo bajo con mi grupo de amigas y les cuento esto. Ajá. Y les digo, chicas, que yo soy vegana. Y todas, sí, hombre, no me lo creo. Y yo, chicas, que yo creo que no sería capaz de hacerle daño, vamos, ni a un conejillo, ni a un nada. ¿Cómo he podido yo soñar en mi sueño? Que te cargas a un tío, claro, y va a entrar. Claro, a lo que... Otra persona, amiga mía, que es vegana. Claro, porque ellas me dijeron... Esto es muy fuerte. A ver. Me dijeron, Miriam, si alguna vez te pasa algo así, tú llama cuelga y nosotras gestionamos. Claro, es verdad. Claro. Yo muchas veces he roleado en plan de decir... Pues esto que vas en coche, sobre todo, y dices, imagínate que aparece una persona y lo atropellas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionas? O sea, es... Pero de tanto rolearlo, hemos llegado a la conclusión de que es completamente imposible que no te pillen. Sí. Es completamente imposible que no te pillen. Según mis amigas, ¿Tienen esperanza? Nadie me pillaría. Solo tendría que llamarlas a ellas. Claro. Y ya está. Y ellas gestionarían. Entonces ellas pues me dieron muchas ideas. Vale. Ajá. La cuestión es que ellas me hablaban, yo decía, pero ¿y qué hacemos con el cuerpo? Y que no sé qué. Y ellas me decían, esto hay que cortarlo en trocitos y nos deshacemos y no sé qué. Y yo, chicas, que soy vegana. O sea, ¿qué voy a cortar yo el cuerpo de nadie? O sea, esto no va a pasar. A lo que mi otra amiga vegana me dijo, deja de decir tonterías de que eres vegana. Yo lo haría tranquilamente. Tú no te preocupes. A ver, es que es verdad que, claro, o sea, por muy vegano que seas... O sea, esto es como, hay mucha gente que dice, no, pero claro, si un jabalí te ataca, ¿dejas que te mate? Pues hombre, claro. Es que llega un punto en el cual entra la defensa propia, ¿no? A ver, pero la adrenalina es una cosa. O sea, yo no sé cómo reaccionaría en la vida real si alguien me intenta matar. Claro, obviamente. Es que ahí, por muy vegano que seas, da igual la especie de animal que te esté intentando matar. Pero la cosa es luego en frío. Cuando ya ha ocurrido, ya. ¿Qué haces? ¿Vosotros seríais capaces de cargaros a alguien o de a ver, gestionar... ¿Una persona muerta? Nunca digas nunca, ¿no? Porque yeah. Yo qué sé. O sea, esperemos que no. Porque... Pero tú imagínate que de repente es la crisis mundial. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado que no, hombre, no estamos tan lejos de que de repente Tercera Guerra Mundial, sálvese quien pueda, y esto parece un apocalipsis zombie y tienes que luchar por tu vida. Pues ahí de repente a mí me va a hacer alguien algo a uno de los míos o a mí y yo digo, bueno... Claro, no va a ser el tonto que diga, venga, pues ya está. Sí, pero ¿y luego qué haces? O sea, ¿cómo? Claro, yo creo que claro, tengo en que... ese contexto de Guerra Mundial Z, vamos a decirlo así, está como más justificado, pero imagínate que no, que es como que dice Miriam, que entra alguien en tu casa. Imagínate que ni siquiera. Vale. Entra alguien en tu casa. Algo para que sea como, entre comillas, más realista. Entra alguien en tu casa. Tú oyes los ruidos, ¿de qué? Coges. Yo, por ejemplo, no tengo un bate, pero imaginemos que tengo un bate. Yo tengo un boken que no deja de ser una espada de madera. ¡Anda! Entrenamiento. Sí, porque yo antes también practicaba artes marciales y demás. Cuidado, ¿eh? Si vais a entrar en casa de alguien, ya, no total. Entréis en casa de Sergio. Ninguna nuestra. Tenemos muchas armas. Imagínate estamos que tú tienes un palo, cuchillos y escondidos. Yo voto por cambiar este episodio a los sueños veganos. Los sueños veganos, ¿qué pasa? Me parece increíble. Y tú le pegas con el bate a esa persona la cabeza por detrás, en plan, pero o que le das en aquí, en el cuello, y lo dejas seco ahí. Ajá. Y tú no lo querías matar. Claro, claro, ya, tú estás definiéndote. Y claro. De repente está muerto. Ya está hecho, muerto. Sí. Claro, pero ahora está muerto. ¿Ahora qué haces? Esa es la movida, ¿ahora qué haces? Porque yo no podría toquetear ningún animal muerto. Me daría mucha impresión. ¿Qué? Llamas a la policía. Pero no, si me impresiona mi propia sangre cuando me sacan sangre. Es decir, que esto no es Estados Unidos. Aquí no se considera defensa propia ni nada. Ya. O sea, pero, es movida. Ya. O sea, te puedes meter un movidón, pero te metes en más movidas y lo ocultas. Si lo ocultas es más movida. Porque, pero o sea, ¿qué harías? ¿Entonces llamarías a la policía? Sí, yo llamo a la policía. Yo llamo a la policía y digo, mira, ha pasado esto. Yo no sé cómo ha llegado esto hasta aquí. Aquí los hechos jodido, son es estos. Es un imprudente. Ya. Y vas a la cárcel igualmente. Pero es que hay... Yo en esos roles de... pues yo decía... Confiesas para que coges, te reduzcan condena. Es que tienes que hacer muchas cosas. Tienes que hacer muchas cosas para que no te pillen. En plan, pillar un coche... Me parece surrealista que estemos hablando de esto en el podcast. En plan, la información que tenemos... Claro, es que mi pareja... Es criminólogo. Entonces, también hay como mucho de preguntarle y decir, no, pero tal. Y él siempre dice, te acaban pillando. A ver, con los móviles te acaban pillando. O sea, el tema de los móviles. Hay tantas cámaras. Hay tantas cámaras en tantos sitios que es casi imposible. Pero luego, ¿verdad que hay casos que dices? ¿Y qué me cago en la leche? Ya. Y este caso, como no se sabe a día de hoy qué ha pasado. Tantas cámaras y no se sabe. Pero tendrías como que, o sea, es que a nada que pillas vale, el coche y dices, me deshago del cuerpo en, yo qué sé, en río. Un río o en un tal. Pero es que ya tienes que coger el coche. Entonces ya ese coche ya te ven en cualquier autopista, cualquier sitio. O sea, por mucho que cojas carreteras secundarias, es que tienes que salir de tu casa. Yo tengo muchas respuestas a todo esto, pero creo que no puedo darlas en la boca. Porque mis amigas me dieron muchas ideas. Pero yo creo que no puedo. Yo creo que es más fácil en un pueblo que en una ciudad, ¿eh? También hombre, claro. Ostras, en un pueblo más sencillo porque no hay tantas cámaras y es más fácil ya meterte en campo directamente. Claro. Sergio, ¿tú crees que siendo vegano podrías gestionarlo? No, yo creo que no. Persona. Yo creo que no. Tú crees que no. Chicos, yo creo porque que no. El veganismo tampoco suma puntos aquí, ¿no? En plan, a mí me resta. Claro. Completo. En plan, yo no puedo hacer nada. En plan, yo no me siento capacitada. Más difícil para... todavía. No, aquí, pues yo no sé. Yo creo que gente vegana asesina. No tiene que haber tanta, no sé qué decir. Bueno, cuidado. Mira a nuestro amigo, bueno, el Bigotitos Pintor, ¿no? ¿Eh? ¿Quién? Pues el Bigotes. ¿Dalí? El nombre no. ¿De quién me hablas? No, nuestro colega austriaco. ¿Hitler? Claro. Hitler no era vegano. Pero que no se puede decir el nombre, tía. Ah, perdón. H-I-L. A ver, bueno, pero apuntaba ahí, ¿no? Maneras, de repente un poquito. Es lo más parecido a un bueno, superasesino si vegano. Si odias a las personas, ¿no? Y tienes una visión vegana de odiar... Podría acabar hay cosas por ahí, ahí, ¿no? O sea, se supone que fue vegetariano durante un tiempo. Mira, Drácula, que lo habló Sergio hace unos capítulos. Bueno, pero era plant-based. Era claro, claro. Pero como... A ver, o sea, claramente, Tepes, vegano, vegano, yo creo que es completamente imposible. Ahora... Yo lo voy a soltar aquí, ya que estamos yo los el hot take. Que me cancelen. A tomar por culo. A mí me daría mucha menos pena matar a otra persona que a otro animal. Vale. Bueno, sí, bueno, espera. Lo dije. Estamos ya en el juego de los trenes. Pero no, hablando. Que trenes no. No, que, el juego. Que es verdad. O sea, mira, a mí me ataca. O un animal que tú conozcas. No. A mí me ataca. Un jabalí y yo digo, bueno, ese jabalí no está reflexionando, o sea, ese animal me está atacando por instinto. Me ataca una persona y yo digo, tú has tenido que pensar. Así estás en el contexto de que te están atacando. Vale. Estamos en el contexto el racional. De que yo creo que como muchísimo, si en algún momento me tengo que cargar la vida de alguien, es en defensa personal. Claro. Porque no estoy suficientemente 100%. Cucu como para cargarme a nadie. Entonces, bueno. Que, este podcast, terapia, cuidado. Psicólogos, psicólogas veganas. Psicógalas. Terapia, pues cosas en los sueño de Miriam, puede ser. ¿Esto tú lo has hablado con tu terapeuta? No, la verdad. ¿No? Esto, ¿qué os parece mejor, mi sueño? Una conversación, pues es interesante. Comentarlo en terapia. A que ha sido brutal. Es increíble. Sí. Bueno, pues para la última parte del podcast de hoy os traigo... No, 100% este podcast, o sea, a partir de ahora es los sueños veganos, ¿eh? ¿Se puede ser vegano en sueños? Ya tenemos el título. A tomar por culo, ni noticia. Vale. Me parece increíble esto. Ya. Es un temón. Pero yo os cuento una noticia para finalizar el podcast. ¿Os parece? Perfecto. Bueno, pues hablando de... Pues la noticia es que me he cargado una persona de verdad. A tomar por culo. ¿Os imagináis? Estoy en suceso. Sería un de... tremendo fraude en plan... Como Miriam J. Las, sensible, vegana, defensora de los derechos humanos. Sus vecinas, sus amigas decían, es muy maja, siempre saludaba. No sabemos por qué, cómo ha pasado esto. No era un sueño. Os juro que yo no creo que fuera capaz, os lo prometo, ¿eh? O sea, en defensa personal, sí. Ahora, después de mi sueño, confío mucho más en mí misma. Claro, muy bien. Muy pero... Bien. Luego, ¿qué haces en frío? Eso es lo complicado. No. Esa es la cuestión. Bueno, pues hablando de cosas reales que afectan a los veganos... Qué bien hilado, vale. Esto, tengo una noticia... Yo vaya capitulón brutal. Hoy, chavales. Qué divertido. Tengo una noticia brutal. Resulta que frutas prohibidas... Sí, chicos. Vale. Ha sacado una tortilla de patata con huevos reales. Entonces yo os he traído el reel... para que escuchen nuestros oyentes lo que dice este reel. Pueden comer productos de origen. Hoy te traemos y no es clickbait. No puedo. Ponlo ahí desde el principio. Los veganos ya pueden comer productos de origen animal y no es clickbait, es ciencia. Y esta es la primera tortilla de patatas de la historia hecha con huevos de gallina sin gallina. Y es que gracias a la fermentación de precisión introducimos el ADN del huevo en microorganismos como las levaduras dentro de bioreactores parecidos a nuestra cerveza. Estas, en lugar de producir cerveza, generan albúmina recombinante. Y gracias a startups brutales en fermentación, hoy tenemos proveedores que pueden dar proteínas recombinantes como albúmina, caseína, proteína whey y muchas otras proteínas de origen animal que vendrán. Y aquí está la magia. Nosotros hemos creado el mejor huevo híbrido con agua, albúmina recombinante, aceite de oliva y algún ingrediente secreto más. Algo parecido se hizo en Eleven Madison Park, el 3 estrellas Michelin de Nueva York, con un menú Anda. Que dicen estaba valorado en $365. Y ahora vamos a hacerlo en frutas prohibidas. Un menú de brunch único, solo para unos pocos y gratis. La pregunta es, ¿tú lo probarías? Guau, esto lo vi... Me quedé loco. Fui el otro día. Bueno, es que esto lo hemos hablado muchas veces, que es uno de nuestros restaurantes favoritos aquí en Madrid. Sí. De hecho, cada vez que viene Sergio es como, venga, si hay tiempo, vamos Total. A fruta prohibida. No está habiendo tiempo, pero ojalá. No está habiendo tiempo. Me pareció increíble. ¿Lo probaste? Yo he ido a probarlos hace unos días pensando, oye, ¿estarán ya? ¿Serán ya los que venden a todo el mundo? Sí. Y tengo mis dudas. De hecho, me habría gustado hablar con ellos. Lo que pasa es que pues, era un fin de semana, entonces estaban hasta arriba de servicios y dije, bueno, tampoco voy a molestar. Pero eran unos huevos Benedict veganos, ¿no? Pero, como los que claro, hemos probado otras veces. Claro, no eso era es. Huevo o sea, hecho eran, químicamente. Yo no noté diferencia con los que había antes. Entonces yo dije, me da la hombre, impresión. Hombre, es que yo he entendido que son para tipo tortilla de patata, claro. Revuelto, no para hacer huevos Benedict. Eso es lo que yo he entendido. Mira, es que no sé cómo saldrán eso. O sea, son huevos que acaban siendo huevos. O sea, lo el que huevo, te gusta huevo. A ti, el ya, huevo, tío. Bueno, ya. Es que estás flipando. Es que esto es el futuro de esto. Esto es el futuro del veganismo, chavales. O sea, es que esto. A ver, eso se diría con la carne también. Y luego. Ya, pero como que con la carne, por alguna razón socialmente, es como más difícil aceptar el hecho de que sea de laboratorio, ¿no? Es decir, que en la última Vegana Gal probé carne hecha en impresora 3D. Yo también la he probado. ¿Y qué tal? Y buenísima. Sí, está buenísima. Rica. Está sí. Rica. Pero sí, es sí. Carne vegetal en impresora 3D. Es proteína vegetal hecha en una impresora 3D. Vale. Con esto del huevo de frutas prohibidas, yo tengo ciertas dudas. Yo también. O sea, yo necesitaría que me respondieran a muchas preguntas. Como, o sea, ¿de dónde sale? Claro, en claro. Plan, antes del laboratorio, ¿cómo llega al laboratorio? O sea, ¿cuántas gallinas se necesitan para proveer de este huevo? Es que yo creo que no se necesitan gallinas. Es que ese ¿y de es dónde el tema. Sale? Es las proteínas sintetizadas en laboratorio directamente. No me jodas. Claro, o sea, eso he entendido yo. Es que no necesitas en ningún momento ninguna ¿en gallina. ¿En ningún momento? Claro, o sea, es que ¿y es ¿y dónde pillar, sale la proteína? Pillas los aminoácidos ah, y no los combinas. Combinas los aminoácidos para hacer... Pues la albúmina por es. Ejemplo. Uh-huh. Claro. Ay, no me jodas, claro, es así. Claro. Entonces, bueno, no lo sé. Yo no es, lo eso sé. Es lo que yo entiendo por lo que cuentan en el reel. Claro, es que a mí el reel, yo lo vi un par de veces, me generó alguna duda. Sí. Entonces yo necesitaría como rascar. Pero si esto es así, como tú dices... Es que creo que es 100% vegano. Yo estoy in en el tema. Total, total, o sea, me total. Me parecería genial sustituir... Hombre, hostias, imaginaos. Es que la tienes... de animales que se salvarían. Claro. La de impacto... Estaría, yo creo que el impacto medioambiental de un laboratorio no vamos. Es el mismo que el de las macrogranjas de gallinas, ¿no? Como las que sacó Arde, o sea, no. Entonces, a priori yo lo apoyaría. A mí me parece increíble, vale, pero que nos digan en comentarios también qué opina la gente. Es que, de hecho, esto nos... O sea, alguien sé que me escribió un mensaje privado y de hecho dijo, ¿qué opináis de esto? Por favor, hablaron en el podcast. O sea, literalmente, ah, pues mira. A mí, a Miriam con ello. Yo... Si tengo que decir algo, es que sí que estoy a favor de esto, obviamente, por lo que conlleva que no se sacrifiquen tantísimos animales o no se exploten tantísimos animales, pero creo que no es para mí. O sea, yo ¿pero porque creo, te das col huevo o por qué? Como que a nivel proteína, como ya sabemos que el huevo no es lo mejor, ni ya, que nada, hay... aunque no haya una explotación detrás, más nivel salud... ¿Pero sería igual que el huevo con su colesterol y su todo? Es que eso también bueno, es una es buena la, pregunta, claro. ¿No? Es que en verdad eliges, ¿no? ¿Qué pones y qué quitas, no? O sea, realmente... O sea, realmente, bueno, podría ser solamente la albúmina y demás. Como que a mí me crea dudas. O sea, el punto de ético de que sea para todo el mundo y que, yo qué sé, que se promueva, se investigue y que no sea solo laboratorio, sino que luego sean un montón de laboratorios y que se dejen de explotar los animales, bien. Pero el hecho de yo consumirlo... Todavía estoy como muy reticente. Un poco como me falta información, aunque no haya explotación animal detrás y digan, no, que no hay ningún tipo de explotación animal detrás, aún así a mí me costaría avanzar un poco en... no sé ya ni si probarlo, pero incluirlo en mi día a día, seguro. Claro. Yo o sea, probarlo, me gustaría probarlo. Yo si, igual. Si me confirman que no se ha necesitado absolutamente en ninguna parte del proceso un animal para hacer esto... Yo lo probaría. Ahora, frutas creo prohibidas, que me daría escribidnos, un poco... Sí, vamos total, a ver qué onda. Total. Yo estoy un poco en la línea de Sergio en el sentido de que, claro, no, o sea, no es algo teniendo tantos alimentos que te proporcionan todo lo que necesitas sin necesidad de, por así decirlo, liarla tanto, ¿sabes? Como que ya, pum, pillas la legumbre, ala, ya está, ¿sabes? Pues creo que es verdad que no lo incluiría en mi dieta, pero sí que para un restaurante al que vas una vez cada mucho tiempo y es algo como específico y dices, buah, es que es verdad que la tortilla puede estar buenísima porque te da pues más, yo qué sé, más alternativas de cómo manipular el huevo, cosas así, yo digo, oye, pa'lante. Pero es verdad que, claro, que no puedes juntar tampoco todos los recursos y toda la... enfocarlo todo a que esta sea la alternativa porque en realidad la alternativa ya está ahí mucho más fácil. Entonces, vale, cambiar todo el discurso a, pues ya está todo huevo veganos. ¡Hala! Es que imagínate que le dijeras a la gente, no, ahora todos los huevos van a venir de un laboratorio. Mm. Ya. ¿No crees que va a generar rechazo social? Sí, obvio, sí, igual sí, que sí, la carne de laboratorio en su día cuando ya estaba... Claro. He de decir que la carne de laboratorio... O sea, ¿quién quiere sangre de laboratorio? O sea, yo no, ya, no ya lo termino de entender. La carne de laboratorio, a no ser que sea unas albóndigas, ¿sabes? Como a no ser que sea una salchicha, es como algo que ya está como muy procesado y como que no se ve que es un animal. Pero al final, tú piensas que la industria también, entre comillas, se está dando cuenta de que no es sostenible y que tiene que buscar por algún lado alternativas, aunque no sean vegetales, pues de la manera que sea. Y entonces era pues la carne de in vitro, ¿no? La ya, en... Yo la, con la carne en laboratorio no paso por ahí. O sea, me da mucho asco. Creo que el huevo me daría asco también. Yo la tortilla, por ejemplo. Porque me he desacostumbrado mucho. Ya. La tortilla pero, no... Bueno. La tortilla, por ejemplo, yo lo pienso y se me hace apetecible. Sí, ¿no? Sí, sí, es sí, que yo tendría que pensarlo, ¿eh? Porque decir que yo ahora cuando huelo huevo crudo de tortilla, sí que me da rechazo. Ya. Me da asco. Ya. Pero... No lo sé, no lo sé. Me ha pasado que yo tengo recuerdos buenos de mí comiendo productos animales, como en el pasado, disfrutando. Uh-huh. Y luego alguna vez me he confundido. Me ha pasado una vez, mi padre cuando hace cocido se para, ¿no? Ya no. Es increíble. Últimamente cuando voy a comer con mis padres lo hace todo vegana. Es uh-huh, brutal. Mira, hace poco me hizo sopas de ajo veganas y el huevo lo sustituimos por el tofu. Lo que tú dices de uh-huh, la sustitución claro, es mucho más fácil y está al alcance. Bueno... Pues cuando separaba el cocido con carne y tal, una vez se confundió y mezcló las sopas, sin querer. Ya. Y entonces yo le di una cucharada y me dio tanto asco. Ya. Fue probar y me dio mucho asco cuando el cocido... Te encanta. Me encantaba con animales. Ya. Entonces uh-huh, yo no sé, yo ahora puedo pensar, ay, yo creo que igual la tortilla de toda la vida, ¿no? Con huevos, me gustaría... Pero igual lo pruebo y me da un asco increíble. Ya, ya. Yo es que, por ejemplo, sí que, pues eso, o sea, creo que de momento en frutas prohibidas no lo, o sea, a lo mejor lo están como investigando o han hecho lo que decían en el reel, como de que den a probar a ciertas personas, porque creo que han dicho que lo están dando como a probar gratis o algo así, sí, que lo como una cata probar, o algo sí, así, pero creo que no es lo que tiene incluido en la carta de momento. Entonces, yo, por ejemplo, cuando pido los tú huevos Benedict. Tú fuiste ilusionado y nada. Claro, ¿no? Yo dije, bueno, a ver qué onda. Pero ya los que tenían antes me gustaban, que no claro, sé cómo los hacen, uh-huh, creo que es tofu con cosas y como que lo mezclan con muchos ingredientes y demás, y está buenísimo, pero como que digo, buah, si me gusta esto, ¿por qué no me va a gustar si el huevo Benedict está hecho también de esta otra forma y la yema tiene más sabor? Porque no vas a ver igual, amor. No vas a ver igual, ni de broma. Ya, ya. Ni va a oler igual. Ya. Yo cuando hago algo con sal negra, yo solo... ¿Cuántos años llevas siendo vegano? Mazo de tiempo. Ya va mucho tiempo. Tú ya te has olvidado de a qué saben las cosas, probablemente. Ya. Yo cuando le echo mucha sal negra para que sepa huevo y se lo doy a mis padres, se lo doy a ellos porque yo no sé. Ya. Y a veces me dicen sí, a veces me dicen no sé, a veces... Pero yo creo que nosotros no somos un buen medidor ya de si algo sabe o no sabe. Y los huevos Benedict de frutas prohibidas están buenísimos. A huevo no sabe. Claro, no, es que claro, uh-huh, que a mí me gusta todo así combinado claro, y mojar sabe el pan aguacate, en yema. Sabe aguacate, a la salsa ranchera. Claro, claro. Es un trampantojo. Ya. Pero yo diría que a huevo no sabe. Pues frutas prohibidas, venirse un día, ¿no? De repente, o contadnos y lo contamos aquí. Total. A ver cómo está siendo uh-huh, ese proceso, qué onda. Porque es verdad que, o sea, es un restaurante vegano, no es que tengan opciones, ya. No hay huevo de origen animal en ese restaurante. Entonces, creo que en ese aspecto están muy concienciados también. O sea, creo que no estarían usando el huevo este o estarían investigando con ello si tuviese algo de origen animal detrás. Yo creo, uh-huh, yo creo. Pero... Bueno, como conclusiones del día de hoy, yo me quedo que cortar un cadáver de persona no. No. Comer un huevo hecho en laboratorio sin que ninguna gallina haya sufrido, sí. Sí, ¿no? Vale, sí. Bueno. Esas son las conclusiones del día de hoy. Que nos cuente la gente qué opina también. Claro, de todo. A ver qué onda. Sí, por favor. Sí. Y sí, si habéis soñado también, si sois veganos o veganas, pues si habéis soñado que comíais uh-huh, cosas, si no. Muy guay, porque el episodio ha empezado de una forma, ha terminado de una forma completamente inesperada. Ya. Pero chulísimo. Oye, está todo muy relacionado, muy bien, ¿no? En sí, plan, veganismo, sueños y algo de realidad. Ahí está. Ahí fantástico. Lo dejamos. Capitulón. Pues yo creo que la próxima semana No voy a soñar que esperemos, me cargo a nadie. Esperemos. Confiemos. Cruzamos los dedos, por favor. Y yo creo que tampoco probaré algún huevo vegano, pero me encantaría. Pero lo que sí que vamos a seguir siendo es unos... ¡Malditos veganos! ¡Un besito muy grande! Gente. ¡No matéis a nadie! ¡Daros las 5 estrellas! ¡Un besito! ¡Chao! ¡Chao!